que tú me diste, me la diste de tu boca. Por eso tengo las penas, por eso tengo las penas, y el alma llena de rosa. Con el agua aquella que yo me bebí, tú me tienes loco, loquito por ti. Con el agua aquella que yo me bebía, de tu boca linda, de tu boca linda, que bien me sabía. Salvaje derrochando su brío. Era todo en el baile con su cuerpo gitano. Bailaba con la cara, con los pies, con las manos. De bronce eran sus nervios. ¡Qué estampa y señorío! El compás, ritmo y genio eran su poderío. Zambras y soleares, seguirillas y cañas, en sus pies eran flores y bandera de España. Se la lleva y to' la muerte cuando me bailaba. Ha cruzado la puerta del silencio. Las guitarras, lazo negro, de luto los cantaores, negro crespón los toreros, artistas y bailadores, que no suenen los palillos, ni los pitos, ni las palmas. Silencio las soleares, teblas, tonás y serranas, que ha muerto el genio del baile. La gitanita garena, la emperadora cañí, qué pena, penita pena. Era clavito y canela, era nardo y mejorana. Era clavito y canela, de raza pura gitana, con olor a hierba buena, del baile. La soberana. Si se quiere Ana María, como te quiero yo a ti, qué difícil vida mía, desde lejos ser feliz, porque vivo en la agonía de que te voy a perder. Y me paso noche y día rezando ante el gran poder. Ana María, farolito de mi luz. Estoy clavado en tu cruz, Ana María, no vivo sin tu querer, Ana María, Ana María, dulce nombre de mujer, dulce nombre de mujer. Sin tu querer, Ana María, Ana María, dulce nombre de mujer, dulce nombre de mujer, Ana. Bonito, con sus 5 años cumplió y bautizado Juanito. Rubio como la cerveza, ojos azules de cielo, de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza, se le ve gracia y salero. Juanito, Juanito Vélez, criatura sin igual, tus risas son cascabeles y tu voz es de cristal. Juanito, Juanito Vélez, argentinito y risueño, a tus pares enloquece y alegre velan tu sueño. A un gallito de pelea se parece este chaval, y su padre lo jalea cuando lo ve tan cabal. Derechito y espigao, con su simpar figurita, tiene a su padre chalao, tiene a su padre chalao, y hasta el sentido les quita. Juanito, Juanito Vélez, criatura sin igual, tus risas son cascabeles y tu voz es de cristal. Juanito, Juanito Vélez, argentinito y risueño, a tus pares enloquece y alegre verán tu sueño, y alegre verán tu sueño. Solo está el centinela, lejos clavó su mirada, piensa en la otra trinchera, bajo la noche estrellada. Frente a mí un hombre sé que está y un fusil dispuesto a disparar. Los dos luchamos sin saber quién tiene que caer ni por qué ha de matar. Un hogar tal vez lo esperará. Con fervor la madre rezará, habrá latiendo un corazón por él, tendrá un jardín amor y una mujer. Una flor aquí ha nacido, alegró la triste trinchera, un piar se escucha en un nido, tiene nueva luz el cielo azul. Cuando al sol despierte el batallón, rugirán las voces del cañón, dirán soldado tienes que vencer, no sé si él morirá o moriré. De venderme un clavel breccia a mi mare le tira. Flore a lo pie. La luz del día, los ojos de mi madre, la oscurecía, no hay más que un sol, y en la cara mi madre, pañuelo de manila, zarcillos de plata y oro, la mare que tanto adoro, que bien lo sabe Lucy, qué hermosa eres. Mare niño, vende salero, ya estar con pare caracolero, soltó la olla y dijo así, caracole. Y caracole. Yo tengo que nombrarla a usted, reina de los españoles, y viva.